bares que estaban con gente adentro. ¿No han pensado ustedes seguir la misma línea? Los comercios, nosotros tenemos dentro de la institución gastronómicos, sí, gimnasios, sí, los llamados no esenciales, como decíamos, y la verdad que nosotros no, como institución no podemos celebrarlo, pero sí entenderlo, claro, ¿no? La decisión que están tomando muchos comercios, ya sea gastronómicos o comercios, diríamos, no esenciales o los propios gimnasios, es abrir sus puertas respetando los protocolos y bueno, y tratar de, bueno, poder afrontar estas cosas que decíamos, ¿no? Acá hay realmente una asimetría marcada entre lo que el Estado pretende que los comercios hagan y lo que realmente está dispuesto a dar para que puedan, digamos, sortear esta situación. Así que es entendible, comprensible, uno apela a que, digamos, las soluciones lleguen rápido, pero no están llegando, ¿no? Así que esa decisión es medio que la está imponiendo la realidad. ¿Ustedes entienden y acompañan esta determinación de rebeldía de algunos rubros o entienden solamente y no acompañan la rebeldía? Nosotros comprendemos y entendemos. Bien. No acompañamos, no la, digamos, no la valen. No impulsamos a nadie, claro. Solamente podemos decir que es totalmente lógico y que la realidad la iba a autoimponer. Y bueno, uno puede tratar de persuadir, de intentar acordar, diríamos, algún formato de trabajo razonable, si, diríamos, llega el momento en que los comercios decidan, diríamos, abrir y en este caso, como me consultaban, recibir gente. Pero bueno, la verdad es que cuando uno tiene que sobrevivir, intenta, digamos, en este caso, el único derecho que puede defender es a trabajar y lo están haciendo. Obviamente hay una reglamentación que lo impide, pero como decíamos, muy asimétrica, sí, con lo cual es muy difícil que lo puedan cumplir, porque si no, uno firma su partida de defunción, ¿no? Acá es como, sí, pedirle a alguien que suba a la Aconcagua en calzoncillo, ¿no? Es imposible. Sí. Agustín, en esa reunión que comentabas que estuviste con diferentes referentes de gastronómicos, gimnasios y negocios no esenciales, ¿están conformes con la actitud del municipio, con las soluciones o lo que quiere ayudarlos a ustedes, o todavía creen que el municipio pueda hacer algo más? No, obviamente conforme no hay nadie con la situación, pero no es con el municipio, sino con la situación en general. Todos valoran que el municipio ha estado en contacto todos estos días, semanas atrás, tratando de lograr que, bueno, la provincia, como decían en el comienzo, deje entrar a los clientes, bueno, con 1, 2, 3, depende el tamaño, que los gastronómicos abran con un aforo, que los gimnasios puedan trabajar con algunas características, protocolos establecidos y demás. Pero bueno, eso no ha llegado y el municipio, digamos, no va a ir en oposición o no ha ido en oposición hasta acá a la provincia, nadie pide eso. Pero bueno, como decíamos recién, es imposible que uno pueda cumplir cuando es tan asimétrico el pedido con lo que, diríamos, el apoyo que uno necesitaría para ir pasando estos meses. Con lo cual, como decíamos, es comprensible, diríamos, uno intenta, y los comercios en general intentan cumplir con sus empleados, intentan llevarse algo a su casa para cumplir, diríamos, las obligaciones familiares y las necesidades familiares, con lo cual es difícil a alguien decirle, mirá, tenés que estar sin trabajar, aguantame que después vemos qué pasa, sin una ayuda que, diríamos, lo pueda hacer sostenible. Uh-huh. Así que, bueno, es complicada la sí, situación, realmente se encuentran en una disyuntiva muy compleja. Agustín, y en medio de esto han hecho un relanzamiento de una acción solidaria, Tandil por Tandil. Sí, sí, hemos vuelto con eso porque, bueno, el municipio lógicamente está preocupado por los faltantes de trabajo, lo que eso genera, bueno, las necesidades de la gente. Acá hay una pérdida generalizada para toda la sociedad y, sí, bueno, nosotros como institución intentamos acompañar todo este tipo de acciones. Lógicamente es un momento difícil también para que sean para que tengan un gran éxito, porque están los comercios con el foco, con sus problemas, sí. digamos, que los superan. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto nosotros impulsamos eso y seguimos impulsando el recurso de amparo que tendrá que definirse en estos días. Ya está todo presentado para que el juzgado de familia de Tandil dé una respuesta. Nosotros creemos que tiene que ser afirmativa, porque no se le puede negar a, bueno, todos estos rubros el derecho a trabajar, y mientras tanto pedirle que cumpla con sus obligaciones. Como decíamos recién, estamos ante 20 días del inminente pago de aguinaldos y sí. no hay con qué hacerle frente sin poder trabajar, y dependen entre 4 y 5 mil trabajadores del comercio tandilense. Uh-huh. Con lo cual, como decía y he repetido varias veces, es totalmente asimétrico el pedido con lo que se ha puesto a disposición, que es nada. Uh-huh. ni siquiera los repros se puede aplicar. Entonces, bueno, tendrá que definir a alguien cómo puede hacer el comercio, la gastronomía, los gimnasios, para poder volver a operar, cosa que está en la Constitución, es el derecho a trabajar, ¿no? Agustín, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado, No, por favor, a ustedes siempre por llamar y estar pendientes. Que tengas un buen día. Igualmente. Gracias.